La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y ya estamos aquí listos para compartir con todos ustedes lo mejor de la música, lo mejor del rock. Y a revivir a uno de los grandes del blues y del rock, como es Eric Clapton, que apenas este pasado 3 de octubre se presentó acá en Ciudad de México. La verdad que yo ni me enteré ya, nomás cuando vi el mensaje, la noticia de que se había presentado Eric Clapton, dije, no manches. Ahí sí, como que sí sí dije, chim, pues me perdí esta joya. Pero pues bueno, vamos a escucharlo el día de hoy por acá, recordando acá algunos de sus temas legendarios con la banda de John Mayall y The Blues Breakers, que ya hemos lanzado por acá algunos temas de él y de ese disco. Pero también queremos escuchar el nuevo material de Eric Clapton llamado Meanwhile, que pues recientemente lanzó iniciando el mes de octubre. Así que abriendo con todo aquí en México con su nuevo material, y pues bueno, eso es chido. Hay que estar al tanto de lo que va publicando ya. Ahora sí que este tremendo artista legendario que tiene una gran trayectoria, saben con quién se ha codeado, y pues bueno, qué podemos decir de Eric Clapton, sino que es uno de los grandes músicos que ha dejado, que ha contribuido al desarrollo de la música. Bien, seguimos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda. Dice a Mitra que ya está por acá, dice, ya estás, dice, ya llegué, ya estamos acá, saludos banda rockerona. Vientos, Mitra, qué bueno que andas por acá, qué chido. Y Uyuala dice por aquí, Uyuala, ya llegué desde Iztapalapa para el mundo, mi rulita, banda mexicana, que tocó en Avándaro, ¿no? Me imagino. The Spiders Black. Ahorita la lanzamos al Uyuala, vientos. Ya también se activó el chat oficial de Metal Blood ahí en, ahora sí que en el WhatsApp, que un chat oficial que maneja Mitra. Y pues bueno, pues ahí está Mitra también ahí apoyando la transmisión del día de hoy. Bien, vamos por acá. Vamos a lanzar el primer material de Eric Clapton. Vamos a empezar con eso, con algo viejito, ¿no? Como les digo, algo de lo que tocó con John Mayall. Y vámonos con un tema llamado Hideaway. Un tema muy chido. Ellos de repente hacían versiones de acá de blueseros norteamericanos que eran sus máximas influencias. Y uno de esos es este tema llamado Hideaway. John Mayall and the Blues Breakers con la guitarra de Eric Clapton. Hideaway. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Hideaway, John Mayall and the Blues Breakers con la guitarra de Eric Clapton. Un tema de Freddie King que grabara Freddie King por allá por el año de 1961 y que rápidamente se convertiría en una pieza fundamental del blues instrumental que adoptarían otras leyendas, que se convertirán en leyendas como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan y Eric Clapton, quien sigue vigente haciendo acto de presencia en sus conciertos que está lanzando, ahora sí que está haciendo en su más reciente gira, y que pues a través de también de esos tremendos conciertos que está haciendo Eric Clapton nos muestra, ¿no?, su nuevo material lanzado recientemente. Es su 17ª producción que lanza Eric Clapton a través de, ahora sí que a lo largo de su carrera. Y pues bueno, vamos a conocer un poco de ese disco para irnos, ahora sí que, pues poniendo en sintonía, ¿no?, con esos materiales, porque al parecer pues participaron otros legendarios como Jeff Beck. Bien, vamos a saludar por acá también a la banda. Dice, saludos Arturo, saludos a todas y todos los oyentes de La Casa Radio. Un saludo de su cuate Alex Trasher. Dice, en esta noche lluviosa y escuchando muy buena música. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá. Ya chido acá, listo para rock and rollear en esta noche lluviosa aquí en la Ciudad de México. Pero pues por lo mismo se presta así como para disfrutar acá buena música, ¿no? También acá en casita o en el lugar donde nos sintamos a gusto, ¿no? Ya saben, muchas veces podemos estar en compañía de unos amigos, con la familia, en una especie de convivio, así de fin de semana, que luego uno se acostumbra así a pasarla. O también solos, ¿no? También es bueno estar solos acá descansando después de la semana de, pues no sé, igual de trabajo, de estudio, de lo que sea, ¿no? De hueva, no, de flojera. No es cierto. Dice, acá la están. Dice, hola, buenas noches a todos los conectados de La Casa del Rock. Dice, ya bien puesta para disfrutar de buena música. Bien, pues Alexan, eso es chido, que andes por acá. Bien, pues vamos a lanzar un tema de Eric Clapton de este nuevo disco llamado Meanwhile. Vámonos con el primer tema que dice Pompous Fall. Vamos a escuchar a Eric Clapton con esa canción. Vamos, esto dice así, Pompous Fall, Eric Clapton, de su más reciente disco, Meanwhile. Don't be blue. Let your woman take care of you. Live your life by the golden rule. Pay no mind to the pompous fool. Do you wanna dance? Do you wanna sing? Jerry Lee was king. Is it your opinion that Charlie Wilson's cool? It ain't on mine to the pompous fool. In life, you know, may I say to you, careful. If you follow the pompous fool, so don't you worry, cause don't be blue. Let your woman take care of you. Or do your thing by the golden rule. Pay no mind to the pompous fool. Thank you. May I say to you, careful who you follow. There ain't nobody home, but fear knocking on the door. In my department store, you wanna laugh? Do you wanna cry? Do you still believe in you and I? Is it your opinion that we should start again and turn the fun down from number 10? But don't you worry and don't be blue. Now let your woman take care of you. Live your life by the golden rule. Pay no mind to the pompous fool. Eric Clapton, de su más reciente disco Meanwhile, lanzado en este 2024 a inicios de este mes. Estamos ahora sí que recientemente comenzando, pero ya Eric Clapton lanzó su más reciente material. Vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice por acá Wikipedia de este disco. Dice, Meanwhile es el 17º álbum de estudio del músico británico Eric Clapton, programado para ser publicado en octubre de 2024. El álbum, que incluye colaboraciones con Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker y Judy Hill, contiene 6 canciones nuevas y 8 temas previamente publicados como sencillos durante los 3 años previos. El anuncio de Meanwhile fue acompañado del lanzamiento de la canción One Woman como primer sencillo. Sí, este disco ahora sí que promete mucho, tremenda calidad. Ya escuchamos la primera canción, que se oye bastante, bastante bonita, Pompous Fool, con un ritmo muy, muy suave, muy, muy bailador, muy bailable más bien. Y pues bueno, iremos explorando más de este disco durante el transcurso de la transmisión. Bien, seguimos por acá, vamos a lanzar un tema que nos comparte Uyuala desde Iztapalapa para el mundo, como él dice. De una banda llamada The Spiders, vamos con el tema Back, una banda de acá, de allá del año 69 a 70, parece que duraron nada más un año. Vamos a ver esto, escuchar este material que dice así, Back, The Spiders. The time has come for me to say goodbye. Escuchamos el tema Back de la banda Spiders, una banda mexicana originaria de Guadalajara, México, que pues ahora sí que iniciara su carrera por allá por el año de 1960 y posteriormente pues ya cambiarían el nombre a The Spiders. Primero se llamaban Los Spiders y ya después cambiaron el nombre a The Spiders cuando decidieron modificar un poco su agrupación. Y pues de ahora sí que después de un rato de estar tocando, ya a finales de los 60s, en el año 69, graban su primer LP llamado Back, en el cual aparece la misma canción, ¿no?, de nombre Back, la que escuchamos, que ahora sí que le dan nombre al disco. Una canción que pues logró sonar ahora sí que en las radios de allá de Guadalajara principalmente y ser muy conocida. Y después posteriormente grabaron un nuevo material llamado Nuevas Rutas en Sonido, dice 1973. Y ahora sí que fue una banda que estuvo vigente todavía por allá por los años 80 y principios de los 90, sacando más material. Y pues bueno, pues dejando de ahí una, ahora sí que un material para el recuerdo, ¿no?, de este tipo de agrupaciones que iniciaron en los 60s haciendo rock y demostrando que pues en México también había ya esa influencia, ¿no? Ya saben, la tremenda ola inglesa que sacudió al mundo en los años 60, pues llegó a todos los rincones y México pues no fue la excepción, y muchos chavos de aquellas épocas fueron influenciados, algunos que tuvieron la oportunidad de hacerse de sus instrumentos gracias a que sus papás los apoyaban, estaban en una posición económica más favorable, pues pudieron ahora sí que armar sus bandas, tocar, aprender a tocar también los instrumentos y pues crear sus materiales originales, ¿no? Así muchas bandas surgieron en aquellas épocas que fueron ahora sí que las precursoras del rock en México. Y podemos escuchar aquí a la banda de Spiders, que sacó su primer material a principios de los 60s con un material en español para después incursionar en algunos temas en inglés como el tema de Back. Y pues eso nos lo comparte el bueno Yuala. Mientras soy Yuala, qué bueno que nos compartes buen material y para conocer este tipo de bandas que muchas veces son ajenas a nosotros, pero a través de ustedes, así de los colaboradores, ya saben, de los que participan aquí en la transmisión, pues podemos enterarnos de todos estos materiales que son tan interesantes y es bueno rescatarlos y mostrarlos al mundo, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y estamos aquí ya listos para lanzar otro material del disco de Eric Clapton, el más reciente material. Mientras escuchamos La Pálida Sombra acá de fondo, que es una rola gigantesca. Una rola buenísima. Que pues ahí está sonando acá de fondo. Bien, pues vamos a lanzar un tema de Eric Clapton, de su más reciente disco también, otro tema de ese disco que estamos conociendo el día de hoy. Pues para ahora sí que adentrarnos más en este material que nos presenta Eric Clapton, llamado Meanwhile. Y pues vámonos con el tema Heart of a Child. vas a escuchar este tema que dice así. Es un tema que vamos ahora sí que a conocer el día de hoy. Heart of a Child, Eric Clapton. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Don't let your tears drive you wild. shine. Don't let your tears drive you wild. Eric Clapton. Qué rola tan buena esta de Eric Clapton. Al final acá es como que jugando un rato ahí con las cuerdas, haciendo unos trémolos, pero una canción bastante fina, muy al estilo de Eric Clapton. Es uno de los guitarristas más finos que han existido y que nos han halagado con esos sonidos bluseros, llenos de sentimiento, llenos de pasión. Y pues bueno, al escuchar a Eric Clapton de esta forma, pues nos hace aventarnos un viaje lleno de relax y de buena onda. Sí, ahorita en unos momentos vamos a lanzar otro tema donde hace mancuerna con Jeff Beck. Es más, es la que está de fondo, pero la vamos a poner aquí ya ahorita en unos momentos. Porque también ya saben, Jeff Beck es otro de los genios de la guitarra. Él no destacaba tanto como cantante, pero como guitarrista, pues sí, no. Estaba en otro nivel. Jeff Beck es uno de los... Fue uno de los grandes guitarristas que ahora sí, como les digo, pues nos dejó un gran legado, ¿no? Con su creación y su forma única de rasgar las cuerdas. Jeff Beck y haciendo mancuerna con Eric Clapton, pues es algo gigantesco. Que es bueno que lo disfrutemos al máximo. Vámonos de una vez con el tema Moon River. Eric Clapton y Jeff Beck a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. passing you in style someday. You dream maker, your heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same. The bend, my huckleberry friend, river and Eric Clapton y Jeff Beck haciendo mancuerna y creando esta magia con esta rola tan, tan bonita, que es un cover que ellos hicieron de esta canción llamada Moon River, que es una composición de Johnny Mercer en la letra y Henry Mancini en la música. Fue compuesta en 1961 y resultó ganadora del Oscar a la mejor canción original de aquel año. Dice que fue compuesta expresamente por Henry Mancini para Audrey Hepburn para su papel en la película Desayuno con Diamantes, ganando en 1962 el premio Grammy por grabación del año. Interpretada por Bad Bunny, fue número uno en el Billboard Hot 100 de 1961. Y esta versión dice que ahora sí que la han grabado muchos artistas, pero pues la más así más reciente fue la de Eric Clapton y Jeff Beck, que la lanzaron en un disco en el año de 2000, más bien, sí, 2023, un 12 de mayo de 2023. Eso lo lanzó Eric Clapton, pues ya Jeff Beck ya había partido un 10 de enero del 2023. Pero pues bueno, ya habían grabado ese material y se lanzó. Y pues pudimos ahorita disfrutar de esa canción, de ese tema tan bueno. Bien, estamos por aquí. Y déjenles cuento que ayer tuvimos una experiencia bien chida entre ayer y hoy. Ya saben que me voy a mis cursos acá a Los Faros y al Faro y al Pahualiscali, ¿no? Que son centros culturales y también de, pues, para aprender oficios y eso, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden aprender en esos lugares tan, tan maravillosos. Y pues bueno, ayer nos tocó grabar un cortometraje realizado por, más bien, un guión realizado por mi buen amigo Alejandro Corona, que por fin ayer se llevó a cabo la grabación de su cortometraje, que estuvo bastante preparado, hubo mucha dedicación de parte de todos los compañeros y los maestros para la realización del cortometraje llamado Decadencia. Y estuvo bien chido, bien divertida la onda ayer, porque resulta que nos vimos desde temprano, como por ahí de las 7, algunos llegaron antes todavía, allá al faro, el cual tomamos como, así que prestado, para hacer todo ese trabajo, ¿no? Nos dieron chance de trabajar durante toda la noche. Estuvimos ahí desde, les digo, unos llegaron antes de las 7 de la noche. Nos quedamos ahí grabando. Ahora sí que desde ese momento en que llegamos empezamos a trabajar. Y acabamos como a las 6 de la mañana de hacer todo el trabajo que teníamos ahí por hacer, ya saben. Grabar las escenas, hacer pruebas, bueno, hacer algunas... ¿cómo les diré? Pues bueno, preparar todo, ya saben, preparar la escenografía, que los maquillajes, el vestuario, las luces, las cámaras. Y ya después empezar a realizar todo el proceso, ¿no? Que fue bastante largo, pero estuvo muy, muy, muy divertido, ¿no? La pasamos muy padre, fue cansado, pero al fin acabamos ahora sí que bastante, bastante contentos. Y esto estuvo bien chido porque... Les digo, entramos ya oscureciendo ya el faro. Al menos yo llegué ya como a las 7:30, un poquito más tarde. Y salimos, ¿no? Así igual sí que salimos ya en los primeros rayos del sol. Acá después de habernos encerrado ahí en el lugar donde estuvimos ahí grabando. Y estuvo, así como les digo, muy, muy padre la experiencia. Y es algo que se le ocurrió a nuestra maestra, la maestra Estrella Medina, que es muy, muy creadora, muy, muy impulsora, ¿no? Acá de los proyectos, le gusta mucho apoyar las ideas que tenemos. Y a ella se le ocurren muchas locuras que al fin y al cabo, más bien, que al final acaban siendo grandes ideas, ¿no? Porque nos hacen, ahora sí que vivir experiencias que muchas veces no nos atreveríamos a hacer o ni siquiera las tendríamos pensadas, ¿no? Sin embargo, la maestra dice, vamos a hacer esto y lo hacemos. Muy bien, eso fue una experiencia chida. Ya después les estaremos enseñando el cortometraje de Decadencia de mi cuate Alejandro Corona para que lo vean. Y todos los demás cortometrajes que estamos realizando, ya que nos den así como que carta abierta para publicarlos o que ya sea que participen en algún festival, pues para que ustedes también se enteren y puedan disfrutar de esos trabajos que hacemos. Y que también se puedan unir también a los talleres en caso de que les llame la atención trabajar este tipo de trabajos, de proyectos, pues ustedes lo puedan hacer, ¿no? Está muy chido, ¿eh? Vale mucho la pena. Bien, pues seguimos por acá conociendo este material de Eric Clapton. Todo el disco está, para mí, yo me imagino que está muy chido, tremenda calidad por lo que estamos escuchando, lo que llevamos hasta ahorita. Y vamos a escuchar un tema llamado Smile. Ahorita tenemos de fondo Sam Hall. Sí, ya está por terminar, pero vámonos con Smile, un tema muy bueno, que ahorita vamos a empezar a prepararlo para que lo tengamos aquí ya listo. Vámonos con el tema Smile de Eric Clapton, conociendo el disco Meanwhile. Vino acá a México el 3 de octubre a dar un concierto en lo que fuera antes el Foro Sol y ahora es el Foro GNP, creo, seguros. Y que pues ahí está pues igual a lo mejor yo siento que han de haber hecho algunas modificaciones, algunas remodelaciones para poder disfrutar al máximo los conciertos. Y pues bueno, Eric Clapton ya llegó ahí a ese espacio y se presentó, ahora sí que ante una gran audiencia conocedora de buena música. Vámonos con el tema Smile, Eric Clapton, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. breaking when there are clouds in the sky. You'll get by if you smile through your tears and sorrow. Smiling may be tomorrow. You'll see the sun come shining. Trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile. El tema Smile de Eric Clapton, una canción bonita también. Igual les digo, este disco está lleno de buena calidad y que vale la pena que le demos un vistazo y que lo conozcamos a fondo para conectarnos con toda esta música de Eric Clapton, que es su 17th álbum. Y Eric Clapton es una garantía en cuanto a tipo de producciones que llega a lanzar. Cada producción siempre tiene, pues, algo genial, ¿no? De lo que carga Eric Clapton, porque se ve que él ahora sí que trabaja sus proyectos a conciencia, desarrollándolos de una manera pues bien meticulosa y detallada, ¿no? Ya saben, dándole el máximo, la máxima expresión, el máximo sentimiento en cada una de sus notas, cada uno de sus acordes, cada una de sus frases. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar este tema que estamos escuchando de fondo, Always on My Mind, un tema muy conocido que por ahí lo llegó a tocar este grandioso artista también llamado Elvis Presley, dándole un feeling bien cabrón. Vamos a escuchar esta, Eric Clapton y Bradley Walker. Esto dice así: Eric Clapton, Always on My Mind, haciendo mancuerna con Bradley Walker. Vámonos. Maybe I didn't love you often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You're always on my mind. You're always on my mind. And maybe I didn't hold all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. On My Mind, Eric Clapton y Bradley Walker. ¿Qué les puedo decir de este disco? Bastante bueno, muy disfrutable, y es bueno, ¿no?, que todos ustedes, conocedores del buen rock, de la buena música, se echen un vistazo, un clavado ante este material, que los va a hacer así que disfrutar cada uno de sus temas de principio a fin. Muy bueno, ya saben, Eric Clapton es una garantía de buena música. Y ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Recuerden que ya estamos prácticamente en el sexto aniversario de la Casa del Rock, y vamos a empezar a lanzar acá una convocatoria para hacerlos partícipes. Ya saben que en cada aniversario invitamos a los camaradas, amigos, amigas, seguidores, colaboradores, pues para que participen y también demuestren por acá alguno de sus talentos o algo que quieran compartir. Esta vez estaba analizando en que nos compartieran la canción que más les gusta de todas las que conocen, que digan: esta es para mí la mejor, o con la que más me identifico. Ya sabemos que hay mucha música muy buena, y dentro del rock pues hay una gran variedad, y no es como muy difícil, ¿no?, realmente decidir por una rola. Pero en el fondo sí se puede, porque al escuchar una canción nos damos cuenta cuando luego nos conecta, ¿no? Nos conecta. y hay rolas, canciones, o al menos eso me pasa a mí, que tienen ese toque muy especial, que la escucho y dice, ay, no manches, luego siento algo chingón y la rola luego me hace sentir esa emoción o ese sentimiento cuando la escucho. Entonces, vamos a lanzarlo, eso de que nos compartan su rola, la que más les llega. Una segunda también podemos poner y hasta una tercera. Y vamos a lanzarles ahí la invitación, pues para que igual nos compartan ya sea un video o un audio en donde nos digan por qué esa rola en especial es para ustedes algo muy, pues, muy importante, ¿no? Dentro de todas las canciones que conocen. ¿Y por qué la consideran como la más chida para ustedes? Estamos por aquí, ya casi a punto de cerrar la transmisión. Dice, para el siguiente aniversario tenemos una ventana por la casa. Ándale, Mitra acá, siempre proponiendo cosas bien chidas, bien constructivas, más bien destructivas, ¿no, Mitra? Bien, entonces yo les lanzaré la convocatoria, yo que ya en esta semana que viene, para que participen del festejo de aniversario de la Casa del Rock, sexto aniversario. Bien, pues una nochecita lluviosa acá en Ciudad de México, en algunas partes, no sé si en toda la ciudad, pero al menos aquí en Azcapotzalco sí está así lluviosón, pero muy rico acá escuchando la música de Eric Clapton y conociendo además este fabuloso material. Bueno, vamos a despedirnos con su tema que lanzó como sencillo, llamado One Woman. Suena como una especie de reggae. Acá que vamos a lanzar es el que tenemos acá de fondo. Y pues bueno, pues acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Últimamente he estado estudiando cosas de mercadotecnia y me he dado cuenta de muchas cosas que dices, no man. Muchas cosas que se necesitan realmente para manejar una red social, que dices, no, pues tienes que estar acá al tiro con pues muchas cosas, saber a quién le va, cómo vas a mover tus publicaciones, qué tipo de cómo se llama, de productos o servicios vas a ofrecer, hacer todo un estudio de acá de ahora sí que de pues de las personas a las que les quieres llegar, ¿no? A las que les quieres hacer llegar ese mensaje y qué es lo que vas a ofrecer, ¿no? También, ¿no? Tenerlo así como muy claro, pues también para hay veces que hay que verlo también como una especie de pues de negocio, ¿no? Todo esto para poder generar también y poder sostener los proyectos. Y después de ver, ahora sí que he consultado cierta información, digo, no, pues, sí, ya sé por dónde va la onda, pero sí es un buen trabajo y pues, sí vale la pena muchas veces, o siempre vale la pena realmente invertir en ese tipo de trabajos, ¿no? Bien, pues soy Arturo Shendra, acuérdense de visitarnos en cdmxlacasaradio.com. Estuve implementando también acá unas nuevas formas de configurar acá el audio. No sé si notan la diferencia. Pero aquí, yo ya tengo aquí unos programas que me permiten hacer algunas modificaciones que se me hacen chidas porque de repente pues así podemos romper un poco con el sonido clásico que tenemos y hacerlo así un poco, no sé, diferente, tener una experiencia auditiva un tanto pues novedosa o no tan novedosa, pero variada más bien, sería variado. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy con el tema One Woman de Eric Clapton. Soy Arturo Shendra y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho, nos vemos, bye. The sun should fall from heaven. Would you rescue me? Give me eyes to see. And if I lose the joy of living, would you be mine? Would you rescue me while I've had love both good and bad from all the love I've had? Learned something, babe. Something about me. It's gotta be one woman to hold on to, baby. the bad. We all know that a man's one woman, hold on to. Maybe that woman is you. And when the world turns cold and friendly, I'll be there when the tears you cry are endless. Maybe don't cry either. You know I'll ease your pain, 'cause I've got open arms for you. My heart is always true, love opened up my eyes to the one thing I need is got a one woman to hold on to. The bad. We all know that a man needs one woman to hold on to. Maybe that woman is you. Give me everything I got, maybe I'm especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.